Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de purificación y separación. Partiremos diciendo que Jesucristo te ama. El Padre, nuestro Padre celestial, te ama a tal punto que dio a su Hijo amado Jesucristo. Y Él viniera a este mundo a morir en una cruz como un sacrificio puro, limpio y santo, y con su muerte y resurrección pagar por tus pecados, tus maldades, darte perdón y darte salvación y vida eterna. Dios te ama. Él quiere que seas de su pueblo, santo y limpio. Dios es limpio y puro. Él es santo. Y Él quiere que a través de Jesucristo, su pueblo sea limpio y santo. Entonces, cuando conoces a Jesús, Dios te llevará a un proceso de santificación, de purificación, de que te apartes del pecado y te consagres a Él, para que seas santo. Cuando conocemos a Jesucristo, lo hacemos nuestro Señor y Salvador, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Somos justos, justificados. Dios nos ve justos a través de la sangre de Jesús. Y ahora que somos salvos por medio de Jesús, el fruto de que conocemos a Jesucristo, que somos sus discípulos, es la santificación. Te limpias y dejas que el Padre te limpie, purificación, y te apartas del pecado, te separas de la vana manera de vivir de este mundo. Ya no vives como este mundo, como las personas de este mundo, para sus deleites, para pecar con inmoralidades, con orgullos, con codicias, con rebeliones. No, te santificas, tienes una vida limpia. Esto es un proceso que nuestro Padre Celestial realiza en tu vida. Y para eso, cuando conoces a Jesús, lo haces tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a tu vida y te ayuda, te guía a Jesucristo, a conocerlo, a ser como Él. Dios quiere un pueblo santo. Y esto ha sido declarado desde un principio. Cuando Juan el Bautista, que fue el profeta enviado por Dios para hablar de Jesucristo, para preparar el camino, preparar la venida de Jesús a este mundo, Juan el Bautista declaró: "Yo los bautizo en agua para que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios". Ahora viene Jesús. Él viene después de mí. Él es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Y Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Esto significa que cuando rindes tu vida a los pies de Jesucristo, el Espíritu Santo viene a ti y te ayudará para que te consagres a Dios, para que obedezcas a Jesús. Te enseñará la Biblia, abrirá tu mente para que la logres comprender. Y también Juan el Bautista dice que Jesús te bautizará con fuego. Ahí habla de purificación. Lo que estamos hablando, este proceso de santificarte, este proceso de dejar la vana manera de vivir, egoísta, materialista, consumista, orgullosa, rebelde, que manda en este mundo. Y serás un hijo de Dios, humilde, manso, obediente, y la gracia de Dios estará en ti. Jesús hace eso en tu vida. Por otro lado, Juan el Bautista también declaró acerca de Jesús. Él dijo que Jesucristo separará el trigo de la paja con su rastrillo y luego va a limpiar ese lugar donde se trilla y juntará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego interminable, eterno. ¿Qué quiso decir Juan el Bautista? Que Jesucristo, cuando viene a este mundo, viene a dar amor y compasión a los que quieren creer en Él. Y si le crees, le vas a obedecer. Y serás trigo. Y serás limpio. Jesús obrará en tu vida por medio del Espíritu Santo. Nuestro Padre Celestial obrará en tu corazón y te limpiarás, te santificarás. Sin embargo, cuando las personas rechazan a Jesucristo, no les interesa rendir sus vidas a Jesús, entonces están escogiendo la rebelión. Eligen el pecado, eligen rechazar lo que Jesús les ofrece, la vida eterna, el perdón y la salvación. Entonces, automáticamente, cuando una persona rechaza a Jesucristo, está escogiendo la muerte, el fuego eterno que dijo Juan el Bautista, que es el infierno. Por eso te invito a que seas sabio y te des cuenta que esta vida es temporal y que es aquí, en este tiempo, donde tú escoges qué ocurrirá con tu vida cuando partas de este mundo. Solo hay un camino para ser salvo, para tener vida eterna, para tener perdón, para llegar a Dios, nuestro Padre Celestial. Y ese es Jesucristo. Rendir tu vida a Jesús, ser su discípulo, hacerlo tu Señor, obedecerle. En caso contrario, automáticamente tú escoges la rebelión, escoges la muerte. No hagas eso. Sé prudente. Mira el amor y la gracia que Jesús te ofrece. Y rinde tu vida a Jesús. Dios te ama. Él te da la oportunidad de ser salvo. Jesucristo anhela que tengas salvación y vida eterna. Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera. Yo soy esa parra de uva. Y ustedes son las ramas. Y ustedes deben dar fruto. Porque deben depender de mí, dice Jesús. Si dependen de mí, darán fruto, darán uvas. El fruto es el amor y la obediencia a Dios a través de Jesús. Y si le amas, le vas a obedecer a Jesucristo. Y así es como demuestras que le amas. No hablamos de un amor emocional, no hablamos de sentimientos. Es una decisión. Tú decides amar a tu Padre Celestial. Decides amar a su Hijo Jesús y por eso le obedeces. ¿Y qué ocurrirá? El Padre, nuestro Padre Celestial, es el que les cuida. Él es el labrador. Entonces, mi Padre, dice Jesús, verá si ustedes, como ramas, dan fruto. ¿Y qué va a hacer Él? Los va a limpiar, los va a podar para que den más fruto. Porque Dios quiere que participes de su santidad, de su justicia, de su rectitud, que le obedezcas y seas manso y humilde como Jesús. Ahora, Jesucristo también dice, pero aquellas ramas que no dan fruto, Él las cortará y las sacará de mí. ¿Qué significa eso? Que no puedes jugar a la religiosidad. No puedes ser hipócrita. No puedes decir que eres cristiano y a la vez llevar una vida tibia, desobediente, haciendo las cosas a tu manera. No funciona de esa manera, porque serás como una rama que aparentas depender de Jesús, de esa vid que es Jesucristo, pero no darás fruto. Y al final, ¿qué ocurrirá? Serás cortado y serás separado de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Dios no quiere la hipocresía. Dios te ama, nuestro Padre Celestial te ama y Él te da oportunidades. Y si fallas, si pecas, te debes arrepentir de todo pecado, pedir al Padre perdón en el nombre de Jesús y Dios te perdonará. Y debes ordenar tu vida, buscar obedecer a Jesús, dar fruto. Y de esa manera, Dios te cuidará, te fortalecerá, te ayudará a vencer por medio del Espíritu Santo tus debilidades. El Padre te ayudará. Nuestro Padre Celestial te ama. Él es lento para la ira, es grande en misericordia, solo que no abuses de su gracia. No actúes en hipocresía. Sé un cristiano de verdad. Ama a Dios con todo tu corazón, obedeciendo a Jesucristo, consagrándote a Él, consagrándote a Dios, a tu Padre, orando cada día en el nombre de Jesús, leyendo su palabra, la Biblia, obedeciendo a Jesús. Y así amarás a tu prójimo, a las personas que te rodean, y los servirás. Y por otro lado, permitiendo que tu Padre te limpie con la palabra, con tu obediencia, y que cuando enfrentes dificultades o pruebas, no corras, no te rebeles, sino que humíllate y obedece a Jesús y mantente en la fe, confiando en Dios, y Dios obrará en tu vida. Ser cristiano no es para gente perfecta. La gente que se cree buena o perfecta no piensa que necesita la salvación, porque se cree buena. Tristemente, muchos viven engañados, pensando que son buenos, y muchos que viven en religiosidad, que se creen justos, se creen buenos, viven de esa manera, viven engañados, separados de Jesús. Por lo tanto, Dios quiere gente humilde, que dependa de Jesucristo, que reconozca sus fallas, que reconozca sus faltas y debilidades, y que luche por consagrarse a Dios por medio de Jesús. Que luche por obedecer a Jesucristo y se mantenga confiando en Él. Gente humilde, a Jesucristo no le importa tu pasado y a tu Padre Celestial no le importa lo que tú hayas hecho. Lo que a Él le importa es que seas humilde y que te arrepientas de tus pecados. Y arrepentimiento es cambio. Que te apartes del pecado y te consagres a Dios. ¿Cómo? A través de Jesucristo, rindiendo tu vida a Él. Jesús te ama y Él quiere limpiar tu vida. Él quiere que des fruto. Él quiere darte salvación y vida eterna y tener una relación contigo. Hay un ejemplo en la Biblia de un hombre llamado Cornelio, un centurión romano, un hombre que no era del pueblo de Dios. Este oficial del ejército romano llamado Cornelio. Era un hombre importante con muchos soldados a cargo. Era un hombre que no conocía a Dios. Ahora, en su ignorancia, oraba y también tenía acciones de caridad, hacía obras, ayudaba, pero no era salvo. Era un pecador, como cualquier persona. Pero Dios ve el corazón de Cornelio, que le busca, que ora y que en su ignorancia trata de obedecer a Dios haciendo caridad, pero no es salvo. Entonces, como Dios es tan bueno, como tu Padre Celestial es tan bueno, le concede a Cornelio tener una visión donde le habla y le dice que vaya a buscar al apóstol Pedro, para que este discípulo de Jesús, que es Pedro, vaya a su casa y le hable de Jesús y de esa manera sea salvo. Y Cornelio envió mensajeros y Pedro, guiado por el Espíritu Santo, fue donde Cornelio. Y Pedro encontró en la casa de Cornelio a muchas personas. Y Pedro le dijo a Cornelio, tú sabes, Cornelio, que para mí, como judío, como pueblo de Dios, juntarme o acercarme a un extranjero, a alguien que es un pecador, es algo condenable, algo que yo rechazo completamente, dice Pedro. Sin embargo, Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Qué ocurrió con Pedro? Nuestro Padre Celestial le hizo entender a Pedro que Dios ama a todas las personas y quiere salvarlas a través del sacrificio de Jesús, incluso a aquellos que hayan tenido una vida llena de maldad, de injusticia y de pecado, a todos, porque no hay ninguno bueno, no hay justo, solo Jesucristo es justo. Por eso Jesucristo pagó el precio de tu salvación. Solo Dios es justo y bueno. Entonces, Dios quiere salvarte por medio de Jesucristo. No importa tu pasado, no importan tus errores, no importa lo que hayas hecho. Solo tienes que rendir tu vida a Jesucristo por completo. Arrepentirte de tus pecados, de tus maldades, de tus injusticias, rendir tu vida a Jesucristo y obedecerle. Y de esa manera tu vida cambiará. El Espíritu Santo obrará en ti. Tú obedecerás a Jesucristo, tu Padre te limpiará y tu mente será renovada. Tu forma de pensar cambiará y cambiarán tus actitudes, tus acciones. ¿Qué ocurrió con Cornelio y Pedro? Pedro empezó a hablarles acerca de Jesucristo, del plan de salvación. Y cuando hablaba acerca de Jesucristo, el amado Espíritu Santo vino sobre Cornelio y todos los que estaban en ese lugar. Con esto Dios quiere demostrar que el Evangelio de Jesús no es para aquellos que creen ser buenos. No, es para todos, porque todos fallamos, todos pecamos y todos necesitamos la gracia, el amor y el perdón de Dios, de nuestro Padre Celestial, a través de Jesucristo. Así que te invito a que dejes atrás tu pasado y rindas tu vida a Jesucristo. Y le obedezcas, te mantengas en Jesús, y tu Padre te limpiará. Tú obedecerás a Jesucristo, y tu vida cambiará, y la gracia de Dios, por medio del Espíritu Santo que mora en ti, fortalecerá tu vida, te dará la victoria y te ayudará. Por eso que debes comprender que Dios te ama. Dios quiere tu corazón. Él quiere que rindas tu vida a Jesús, para que así tu Padre celestial obre en tu vida y cambie tu corazón. Cuando el apóstol Pablo, siervo de Jesús, como Pedro, fue a la ciudad de Corinto, encontró mucha oposición. Discutía en las sinagogas con los religiosos respecto de la necesidad de rendir a Jesús sus vidas. Y los religiosos no se rinden. Por lo tanto, rebaten, discuten, encuentran siempre objeciones a rendir sus vidas a Jesús. Como consecuencia, Pablo habló a los gentiles, a la gente que no conocía a Dios. Y Dios empezó a obrar en las personas, por medio del Espíritu Santo, a que las personas fueran a conocer a Jesucristo de verdad. Y Pablo, en esta labor misionera de predicar el Evangelio, tuvo una visión nocturna donde Jesucristo le dice a Pablo: no temas, sino sigue hablando, no te calles. Yo estoy contigo, le dice Jesús, y ninguno te va a tocar, nadie te va a dañar, porque tengo mucho pueblo en este lugar. Nuestro amado Jesús tenía muchas ovejas en Corinto. Por lo tanto, nuestro Padre Celestial tenía muchos escogidos en Corinto. Ahora, debes comprender de que eso no significa de que en Corinto las personas eran buenas, eran generosas, no tenían errores, eran santas. No, no era así, porque Jesús viene por los pecadores, por aquellos que necesitan perdón y que sencillamente están dispuestos a rendir sus vidas por completo a Jesucristo. Y esto queda manifestado, los errores y las faltas en las personas de Corinto, porque la palabra de Dios dice que el apóstol Pablo les escribía y los retaba a los que estaban en Corinto, a los nuevos cristianos. Les decía que todavía tenían una naturaleza pecaminosa, es decir, que todavía tenían celos, orgullos, discusiones, peleas. Y Pablo les decía que no sean como las personas del mundo, no sean violentas, no sean rebeldes, cambien, ríndanse por completo a Jesús. En otras ocasiones, Pablo les hablaba de que deben ser santos, y eso es lo que Jesús enseñó, porque tú eres templo de su Espíritu, y por lo tanto, no debes entregarte a la inmoralidad. Debes tener una vida limpia, porque fuiste comprado a un alto precio, precio de sangre, la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, Pablo les decía a estos nuevos cristianos en Corinto que debían santificarse, debían ser cristianos de verdad. También les decía que si han de comer, si han de beber, si han de vestir y todo lo que hagan, tienen que hacerlo pensando, motivados en hacer las cosas para la gloria de Dios, de tu Padre Celestial. Y por lo tanto, haciendo las cosas para Jesucristo. ¿Qué nos indica todo esto? Que Dios no busca gente perfecta, porque no existe. Tu Padre Celestial está buscando personas que con todos sus errores, sus fallas y sus debilidades, se arrepientan con todo su corazón y sean determinadas en rendir sus vidas a Jesucristo. Y así de esa manera entrarás en ese proceso de santificación, donde te apartas del pecado, del orgullo, de la rebelión, de la mentira, de la codicia, de los pleitos, de las inmoralidades. Te apartas del pecado y te consagras a Dios. Santificación. Y empiezas a orar, a leer la palabra de Dios, a obedecer a Jesús, y es un proceso donde te limpiarás con las palabras de Jesucristo, obedeciendo sus palabras. Amarás a tu Padre Celestial con todo tu corazón. Amarás a Jesús. Le darás el primer lugar a Dios en tu vida. Y como resultado de tu amor por tu Padre y por tu amado Jesús, empezarás a amar a tu prójimo, a servirlo, a perdonarlo si te ofende, a tener compasión por las personas. Ese es el amor. Y te mantendrás en Jesús. Y en medio de las dificultades, cuando vengan los problemas, te mantendrás firme en Jesucristo. Y Dios formará carácter en tu vida. Tu Padre irá puliéndote, irá forjando el carácter de Jesús, manso y humilde, en tu corazón, en ti. Y cada día serás más maduro. Le conocerás, serás más humilde y te limpiarás, te santificarás. Es un proceso que Dios hace en aquellos que son cristianos de verdad, no en los religiosos. Esta purificación es en los cristianos de verdad. Los que viven en la hipocresía, en la apariencia, en la religiosidad, esos no dan fruto y corren el riesgo de ser cortados. Porque Jesucristo dijo que los religiosos, los hipócritas, esos no entran en el reino de los cielos. Es necesario que seas un cristiano de verdad. La palabra de Dios nos dice que Dios es muy bueno. Él es compasivo porque así es. La gracia de Dios hoy sigue vigente. La compasión de Dios a través de Jesucristo aún está a tu alcance. Hoy puedes rendir tu vida a Jesús y dejar atrás tu pasado y cambiar tu vida. Dios te ama. Dios es bueno. Y también la palabra de Dios dice que debes tener en cuenta que Dios es estricto. ¿Con quién es estricto? Con aquellos que son rebeldes, con aquellos que no quieren ser cristianos, sino que les gusta la religiosidad, la hipocresía, y que por lo tanto no obedecen a Jesús, no se dejan limpiar. Esos serán cortados. Entonces la palabra de Dios dice: Dios ha sido bueno contigo. Y seguirá haciéndolo, solo que debes ser agradecido y debes, por lo tanto, obedecer a Jesucristo. Porque de lo contrario, si eres hipócrita, si no obedeces a Jesús, si te vuelves, por lo tanto, un rebelde que vives amando las cosas que este mundo te ofrece, si te vuelves como este mundo, entonces serás rechazado y serás separado y no entrarás en el reino de los cielos. Debes entender que Dios, tu Padre Celestial, es muy bueno. Él es lento para la ira, paciente, grande en misericordia. Él da muchas oportunidades y te las sigue dando. Esto no es de que si te equivocaste, pierdes la salvación. No, no funciona así. Esto es un proceso donde Dios te demuestra su amor a través de Jesús. Y Él espera que dependas de Jesucristo, que le obedezcas, que hagas su voluntad, que no seas hipócrita y Él te ayudará y te seguirá tratando. Y si fallas, debes arrepentirte y apartarte del pecado. Y la gracia de Dios, a través de Jesús, te perdonará. La sangre de Jesús te limpiará y te mantendrás en Jesucristo y te dejarás limpiar. Esto es una relación. ¿Cuál es el riesgo? Que con el paso del tiempo la persona se vuelve hipócrita. Le gusta aparentar que es cristiano o decir que tiene valores cristianos, pero no cambia su vida, no da fruto. Y llega un momento en que él se aparta de Jesús. Y ahí está la separación. Cuando Jesucristo dice que al final muchos le dirán, Señor, si nosotros fuimos a la iglesia, si nosotros éramos cristianos, ¿por qué nos rechazas? Y Jesucristo les dirá, nunca los conocí, fueron hipócritas, aparentaron ser cristianos, pero vivieron como ustedes querían, haciendo lo que a ustedes les placía, no me obedecieron. Por eso te ruego que comprendas que el amor y la gracia de Dios está disponible, que tu Padre Celestial te ama. Dios es bueno. Jesucristo es bueno. Jesús quiere salvarte. Jesús quiere que seas un discípulo de Él y que te mantengas unido a Él. Más aún que nos acercamos al tiempo de su segunda venida, la venida de Jesucristo, donde Él vendrá ahora como Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Jesús vendrá y Él arrebatará a sus discípulos, a los cristianos verdaderos. Jesús hará una separación, tomará a los verdaderos, los arrebatará y a la vez, en su segunda venida, Él vendrá a juzgar este mundo, a destruir la maldad, la rebelión. Por lo tanto, estamos en un tiempo muy relevante donde Jesucristo vendrá, donde se acerca esa segunda venida de Jesús. Y tú debes elegir si quieres ser de sus discípulos fieles, verdaderos, que serán arrebatados por Él en su segunda venida, o si eres un religioso hipócrita y por lo tanto serás separado y rechazado porque no vives una vida cristiana de verdad. Te ruego que despiertes y que seas verdadero. Jesús te ama y Él te da la oportunidad de que seas salvo, de que le conozcas. Y para eso, lo primero que debes hacer es rendir tu vida a Jesucristo y recibirlo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Y para eso te invito a que repitas después de mí la siguiente oración. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si realizaste esta oración, Jesucristo ha perdonado tus pecados. Ya no importa tu pasado. Jesucristo, con su hermosa sangre, te ha limpiado y perdonado y te ha dado salvación y vida eterna. Y ahora tú debes permanecer unido a Jesucristo. Él es esa parra, la vid, y tú eres esa rama que debes dar fruto. Y para eso le obedeces. Y por lo tanto, ordenarás tu vida. Te apartas del pecado, de la vana manera de vivir de este mundo, y te consagras a tu Padre Celestial, a Dios, orando al Padre cada día en el nombre de Jesucristo, adorando al Padre, adorando a Jesucristo, leyendo su palabra, la Biblia. Cuando lees lo que Jesús te ordena, le obedeces, rendirás tu corazón a Dios, lo amarás con todo tu ser, Él será el centro de tu vida, Jesucristo será tu Señor de verdad, tus motivaciones serán guiadas por la voluntad de Jesús y que por lo tanto es la voluntad de tu Padre Celestial. El Espíritu Santo te guiará. Preguntarás en oración a tu Padre Celestial su voluntad respecto de las diferentes situaciones que enfrentes en tu vida. Y Dios te guiará por medio del Espíritu Santo y obedecerás. Y te mantendrás firme en Jesús. Cuando falles o cuando cometas pecado, te arrepentirás, pedirás perdón al Padre en el nombre de Jesús y ordenarás tu vida, te apartarás del pecado. Y si estás enfermo, recuerda que Jesús en la cruz, además de salvarte, pagar por tus pecados, Él pagó también para que tu cuerpo sea restaurado, para que tengas sanidad en tu cuerpo. Las heridas que Jesús sufrió en su propio cuerpo pagaron por tu sanidad. Por eso, si estás enfermo o con dolores, te invito a que repitas este versículo de la Biblia varias veces al día y cada día. Este versículo dice: por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Confiesa la palabra de Dios en tu vida. Cree a Jesucristo. Cree que Jesús te sanó. Debes creerlo con todo tu corazón, porque Jesucristo quiere verte sano de toda enfermedad y toda dolencia. Confía en Jesús. Pon tu confianza en tu Padre Celestial. Dios te ama. Jesucristo te ama. Finalmente, te recuerdo que puedes enviarnos tus pedidos de oración o contactarnos al correo que aparece en la descripción de este programa y que es rogaremosporti@gmail.com. Dios es bueno, Él es amoroso, paciente y bondadoso. Es tu Padre Celestial y que a través de Jesús te ha demostrado su amor, su compasión y misericordia. Y Él solo quiere que seas un cristiano de verdad. Él quiere purificar tu vida y para eso obedeces a Jesucristo y tomas la determinación de separarte del pecado y de aquellas cosas malas de este mundo y te consagras a Dios. Y así, cuando Jesucristo venga en su segunda venida, Jesús te arrebatará y estarás con Jesús para siempre. Y no experimentarás la separación o el rechazo de Jesús, porque serás un verdadero cristiano, que estarás con Jesús cada día de tu vida y a través de Jesús estarás con tu Padre Celestial. Jesús viene, pronto viene en su segunda venida. Es tiempo que despiertes y te prepares. Dios te bendiga.